Sección 14 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey, capítulos 40 a 42. Capítulo 40. Don Juan de Argüijo. Aquí don Juan de Argüijo, del sacro Apolo y de las musas, hijo, ¿qué lugar no tuviera si viviera? Mas si viviera, ¿quién lugar tuviera? Lope de Vega. En aquella época memorable de feliz renacimiento de las letras sevillanas, al mismo tiempo casi que Herrera, Pacheco, Jáuregui, Escobar, Malara, Guzmán, Álvarez y otros muchos ingenios, floreció un varón ilustre, hijo de nuestra ciudad, y a cuya memoria vamos a consagrar hoy estas modestas líneas. Aludimos al insigne poeta don Juan de Argüijo y Manuel, autor de aquellas hermosas composiciones de las que Lope de Vega hizo grandes elogios tan justos como merecidos. Pocas son las poesías que don Juan de Argüijo ha legado a la posteridad, pero son suficientes a inmortalizar su nombre, que va hoy unido al de los más preclaros e insignes literatos de su época, con quienes sostuvo gran amistad y frecuente trato. Heredó Argüijo de sus padres un capital bastante crecido y recibió una educación esmerada conforme a su clase, llamando la atención desde los primeros años de su juventud por sus aficiones al estudio y por las disposiciones que tenía para ejercitarse en el cultivo de las musas. No son en verdad muy completos los datos que de la dilatada vida de don Juan de Argüijo han llegado hasta nuestros días, mas por ello sabemos que estudió humanidades con gran aplicación, que fue caballero 24 del ayuntamiento, que estuvo casado con doña Sebastiana Pérez de Guzmán, señora de ilustre familia, que tuvo entusiasta afición por la música y las bellas artes y que murió por los años de 1624 a una edad respetable. Una de las condiciones que poseía Argüijo y que realza notablemente su nombre es su generosidad sin ejemplo, la cual le granjeó infinitas simpatías entre sus coetáneos. Sus manos estuvieron siempre prontas a socorrer con largueza cuantos ingenios necesitados encontró al paso y protegió las letras, estimulando con sus liberalidades a cuantos hombres acaudalados había en Sevilla. Nunca dejó Argüijo sin amparo a un escritor que solicitase su apoyo, ni nunca desatendió a los hombres que, dotados de talento, carecían de medios materiales para abrirse paso. El generoso sevillano, que disponía de rentas muy suficientes a vivir con gran desahogo, invirtió la mayor parte de su fortuna en costear libros ajenos, en fomentar los estudios de quienes los necesitaban y en proporcionar a sus amigos cuantas relaciones y conocimientos pudieran serle útiles y provechosos. Como rasgo de la prodigalidad del poeta, se cita que, cuando la marquesa de Denia pasó por Sevilla, diole tan espléndido alojamiento a Argüijo en su hacienda de Tablantes, que por el gasto que entonces hizo quedó tan mermada su fortuna que le obligó a vivir con bastante modestia el resto de sus días. Las poesías que don Juan de Argüijo escribió están suficientemente juzgadas por la crítica y por los más autorizados maestros, los cuales, analizándolas con la mayor atención, han puesto de relieve las muchas bellezas que encierran. El soneto, la más difícil quizá de las composiciones castellanas, fue lo que más cultivó el vate sevillano. Y algunos de ellos pueden servir como efectivamente sirven de modelo. Díganlo si no el que dedicó al Guadalquivir y varios de los que figuran en el Parnaso español en la colección de poesías selectas castellanas y en el opúsculo anotado por el maestro Francisco de Medina. Argüijo siguió en sus versos al divino Herrera y, según palabras de un crítico moderno, por el gusto, por su rica y esmerada dicción poética, por la fuerza de su fantasía y por la gravedad y arrebato del pensamiento, compite con los primeros líricos españoles. La casa donde vivió y murió don Juan de Arguijo existe todavía y está situada en el número 2 de la calle que tiene su nombre y que en otros tiempos se llamaba de la Virreina por haber morado en ella una señora de grandes virtudes y singular hermosura, viuda de un virrey del Perú. El edificio, que es bastante amplio, ha sufrido notables alteraciones, pero aún tiene cierto carácter antiguo que contribuye a dárselo el gran balcón de su fachada y el escudo de armas que en ella se ostenta. En el jardín se encuentran todavía las hornacinas que, según dice Fabié en sus notas a los sucesos de Ariño, contuvieron gran número de esculturas que el poeta hizo traer de Italia. Arguijo fue sepultado en la iglesia de la casa que los jesuitas fundaron en 1569 en la calle Compañía, al pie del altar de la Concepción, donde también descansaban sus padres, hermanos y cercanos parientes. Capítulo 41. Los fantasmas del Blanquillo. Entre los giros secretos que van formando las brisas hacia ella avanzan inquietos, entre canciones y risas, larga fila de esqueletos. S. Rueda. En una especie de plazuela llamada de Vic Arragel, que existía frente a la histórica puerta que se conoció con el nombre de La Barqueta, hubo un ancho terraplén elevado a la altura de la muralla, al cual se subía por dos escaleras cómodas y desahogadas. Este sitio era conocido con el nombre del Blanquillo. Ignoro por qué causa, y era lugar tan sombrío y de tan triste aspecto, que solo al contemplar aquellas negruzcas paredes que llegaban al río, aquellos robustos torreones que la cercaban y aquellas zarzas que entre las piedras crecían, inclinaba el ánimo a las ideas melancólicas. Por eso el vulgo nunca miró con buenos ojos el Blanquillo, y a propósito de él, contábanse 100 historias de fantasmas y encantamientos desde tiempos muy remotos, llegando a tanto las supersticiones que uno de los actos más heroicos que podía entonces cometer un jaque sevillano era ir de noche al terraplén y pasearse allí algunos ratos tomando el fresco. Cuando las nocturnas sombras caían por la población, el Blanquillo tomaba un tinte singular y fantástico, y en aquellas horas de tinieblas salían los espectros y los duendes con todo el aparato que tales alimañas traen consigo. Los torreones que rodeaban el terraplén servían de albergue a los brujos y brujas, a quienes muchos juraban haber visto correr por los aires, atravesar el río sobre las aguas y ejecutar otras muchas habilidades de esta calaña. En el Blanquillo decíase que un moro descomunal enterró viva a una doncella hija suya que dejó de serlo por cierto caballero cristiano. Allí los judíos habían sacrificado muchos chiquillos con gran refinamiento de crueldades. Allí aparecieron un día los cadáveres de dos amantes que tuvieron el mal gusto de escoger aquel sitio para sus amorosas expansiones, y allí, en fin, ocurrían todas las noches las más extraordinarias y terribles cosas que pueden imaginarse. Pero uno de los sucesos que más consternaron al vecindario y a todo el pueblo de Sevilla fue el que vamos a narrar, acaecido, si no miente la tradición, en los comienzos del siglo XVII, que fue siglo de cosas estupendas y nunca vistas. En el barrio famoso de La Macarena, donde siempre habitaron hombres de conciencia ancha, perdonavidas y barateros, había uno que solía tener a raya a los valientes, gloriándose de haber despachado para el otro mundo a varios formidables ternes, por lo cual su fama era grande y por todos los de su jaez estaba públicamente reconocida. Cierta noche de invierno, serena y clara, encontrábase el matón reunido con varios amigos en una taberna. Y no se sabe por qué, se habló de los fantasmas del Blanquillo, contándose algunas de las últimas hazañas de ellos y muy particularmente de las que cometía uno que, a las 2 en punto de la noche, salía a pasearse por la muralla hasta el convento de San Juan de Acre. Hizo el valiente Macareno burla y chacota de aquellas niñerías, y como manifestase a los suyos que habíanle entrado deseos de entendérselas con el tal fantasma para quitarle las ganas de hacer más sandeces, dijéronle los amigos que fuera a buscarle al mismo Blanquillo, donde no tardaría en topar con él. No quiso el mozo desperdiciar la ocasión de perlas que se le ofrecía para dar una prueba más de su heroísmo y prometió que aquella misma noche iba a concluir con cuantos fantasmas le viniesen a las manos. Dudáronlo algunos, creyéronlo otros, hablóse mucho y nació una apuesta que el terne prometió cumplir. Y de allí a poco salió de la taberna acompañado de sus amigos que le dejaron en las tapias del convento de Calatrava, siguiendo él resueltamente hacia la plaza de Vic Arrajel. Quedóse solo nuestro hombre y comenzó a subir la escalera del Blanquillo en el momento en que las campanas de la Giralda daban las 2 de la noche. Todo era silencio en aquel lugar. La luna solo se veía en algunos intervalos por entre espesos nubarrones. El frío era intenso y en conjunto el aspecto de aquel cuadro no podía ser más imponente. Llegó el mozo al centro de la explanada y se detuvo largo rato, paseando luego con el mayor sosiego y cuando más tranquilo se figuró que podía estar, vio con gran sorpresa que por el filo del asiento que rodeaba el patín de las damas, avanzaba una figura que mal podía calcular de dónde saliera, cubierta con blanco traje, tapado el rostro por un capuchón blanco también y de larga punta, y llevando en sus manos una larga vara en cuyo extremo superior ardía cierta llama azulada y fatídica. Dirigió el valiente algunas palabras al fantasma, pero este no hizo caso alguno y sin amedrentarse por las bravatas, siguió su marcha reposada hasta colocarse cerca del Macareno. Este, a pesar de sus bríos, sintióse sobrecogido un punto y echando mano a un pistolón que llevaba al cinto, apuntó e hizo fuego 2 veces sobre el blanco personaje. Mas cuando esperaba que el fantasma caería desplomado a sus pies, observó con asombro que éste se llevaba la mano izquierda al pecho y sacaba de su seno las 2 balas que el Macareno le había disparado. Entonces nuestro hombre quedó atónito. Un sudor frío corrió por su cuerpo, turbóse su vista y cuando iba a emprender rápida fuga descargaron, sin saber cómo, un golpe tan violento sobre su cabeza que cayó en el suelo sin sentido. Por la mañana el cuerpo del terne apareció flotando sobre las aguas del río cerca de San Jerónimo, sin que diera ningún resultado cuantas diligencias practicó la justicia para esclarecer este misterioso crimen. Y si, lector, dijeres ser comento, como me lo contaron, te lo cuento. Capítulo 42. El escultor Martínez Montañés, famoso artífice que por estas y otras obras adquirió grandes créditos, no solo en Sevilla, sino también en los países extranjeros, Arana de Barflora. No se ha podido averiguar todavía, a pesar de las activas diligencias de los eruditos, si este insigne escultor, el más notable sin duda que en el siglo XVII tuvo España, es o no hijo de Sevilla. Pues mientras unos señalan nuestra patria como punto de su nacimiento, otros lo niegan y sin presentar documento alguno afirman que nació en Alcalá la Real, pequeño pueblo de la provincia de Jaén, por los años de 1590. Mas sea o no sevillano, es lo cierto que Martínez Montañés Vivió en la capital de Andalucía desde su infancia, que en esta ciudad pasó toda su existencia y que aquí ejecutó todas las inimitables esculturas que hoy admira la posteridad. Los templos de Sevilla se encuentran llenos de obras del insigne artista, con quien en vano quisieron competir en su tiempo otros escultores, también andaluces, quedando a gran distancia. La más notable, quizás, de las figuras que produjo su habilísimo cincel es la del Jesús que construyó para el convento de la Merced Calzada, que hoy posee la hermandad llamada de la Pasión y que excede el elogio más alto que de ella se haga. La actitud del nazareno, agobiado por el peso de la cruz, la dolorosa expresión de su rostro, que se inclina suavemente sobre el pecho, aquellos brazos que se extienden desfallecidos, sujetando a duras penas el instrumento del cruel suplicio, aquellos pies ensangrentados que pisan las abruptas peñas de la subida del Gólgota, toda la figura en sí resulta tan artística, tan humana, tan perfectamente concluida y tiene rasgos tan llenos de inspiración que es imposible contemplarla sin sentir algo que conmueve y llega al corazón. Lástima grande que tan hermosa figura se vea cubierta hoy por un ropaje de terciopelo lleno de costosos bordados y lentejuelas que es verdaderamente antiestético y un ridículo anacronismo. Se cuenta que la primera vez que esta hermosa escultura salió en procesión, las gentes lloraron conmovidas al verla. Y escribe el padre Valderrama que el mismo Martínez Montañés iba a buscarla por las calles que había de pasar, diciendo a sus amigos que era imposible hubiese él ejecutado obra tan admirable. Otra de las figuras muy celebrada es el crucificado que existe en la iglesia de San Leandro, y deben citarse tras de ella el Santo Domingo que hizo para el convento de Portacoeli, el Jesús llamado del Gran Poder, que posee la cofradía de San Lorenzo, el San Pedro Alcántara, que se colocó en el monasterio de esta orden, y el retablo mayor del convento de Santiponce, ejecutado por él en 1622. Sería tarea por demás larga enumerar todas las esculturas que Martínez Montañés nos ha dejado como otras tantas pruebas de su admirable genio, y sería más larga y difícil tarea aún señalar la multitud de bellezas que en cada una se encuentran. Un reputado crítico dice que pocos escultores le han aventajado en la naturalidad de las actitudes, en el plegar de los paños y en la dulzura y expresión de los rostros. Hizo también preciosos niños, muchos de los cuales se conservan todavía, y se distinguen al momento de todos los que en aquella época se construyeron. Juan Martínez Montañés falleció a principios del año 1649 en una humilde casa de la calle llamada entonces Cruz de la Parra, siendo causada su muerte por la cruel epidemia llamada peste levantina, que tan horrorosos estragos causó en Sevilla. El cadáver del insigne artista fue enterrado en una ancha fosa que por entonces se hizo a la salida de la Puerta Real, confundiéndose sus huesos con los de los muchos desgraciados que allí se arrojaban en los días de la epidemia. Martínez Montañés fue casado y tuvo varios hijos. Su existencia fue modesta y oscura, sus costumbres intachables y su mano estuvo siempre pródiga en socorrer a cuantos pobres llegaban a su puerta. Para terminar, citaré un detalle que no es muy conocido. En 1636 pasó a Madrid para hacer el modelo de la estatua ecuestre de Felipe IV por el retrato que pintó Velázquez y cuyo modelo se envió al florentino Tacca. Y en 1648 aún no le había sido posible cobrar en completo el dinero en que se estipuló su trabajo. Fin de la sección 14.